por tener su amor y sentir sus labios. No se imagina lo que yo daría porque fuera mía. Hasta mi vida yo le entregaría por tener sus brazos. Y es que vivo para amarla, solo a ella. Si ella supiera que con solo verla llego hasta la luna. Y cuando la sueño soy el más feliz. Si ella supiera que abrazo mi almohada y siento que la beso y luego me despierto pensando cómo sería que fuera ella. Cuando en tristeza pensar en su rostro, el tiempo junto a ella se detiene si la tengo cerca. Y me he encontrado como hallar valor para decirle a ella, con el alma entre mis manos, que la amo. Si ella supiera que con solo verla llego hasta la luna. Y cuando la sueño soy el más feliz.